10 de diciembre de 1910, Praxedis Guerrero salió del Paso rumbo al occidente de Chihuahua con una banda de 30 hombres. En el combate del 29 al 30 de diciembre, este grupo tomó la plaza de Janos. La muerte de Guerrero durante el encuentro fue un duro golpe para los liberales, quienes carecían de líderes con aptitudes militares. Janos fue tomado después por el 2 Regimiento de Caballería Federal bajo las órdenes del teniente coronel Julio Cervantes. Obligados a retirarse, algunos magonistas se quedaron merodeando en las cercanías del pueblo. Otras gavillas liberales también lograron éxitos en Chihuahua. Sin embargo, pronto fueron obligados a unir sus fuerzas con las bandas de antirreeleccionistas que contaban con mayor número de efectivos. Un pequeño grupo dirigido por Prisciliano Silva, el cual había ocupado el pueblo de Guadalupe cerca de Ciudad Juárez, se incorporó a la columna de Madero en su avance rumbo a Casas Grandes. En el transcurso de la marcha, Madero pidió a Silva explicaciones en torno a las expropiaciones y el presunto saqueo que éste había hecho en Guadalupe. Silva se negó a darle aclaración alguna sobre el asunto, simplemente dijo que no reconocía su mando, sino el de la Junta del Partido Liberal Mexicano. Madero, por ende, ordenó la detención y confiscación de las armas de Silva e invitó a los demás magonistas a unirse a su causa. Todos aceptaron con la excepción de 6 o 7, quienes también fueron desarmados. Otros cabecillas liberales que se habían incorporado a la columna antirreeleccionista, de los cuales el más importante fue Lázaro Gutiérrez de Lara, desde un principio reconocieron la jefatura de Madero y continuaron con él hasta Casas Grandes. Con la partida de Gutiérrez de Lara, había aproximadamente 30 voluntarios extranjeros, la mayoría estadounidenses. Algunos de estos extranjeros se unieron a la Legión de Garibaldi, mientras que el resto quedó bajo las órdenes de Gutiérrez. El 28 de febrero de 1911, Antonio Villarreal, fastidiado por la renuncia de Ricardo Flores Magón de llegar a alguna forma de compromiso con Madero, salió de Los Ángeles hacia El Paso con el propósito de unirse a los antirreeleccionistas. Desde los comienzos de la Revolución de 1910, tanto Gutiérrez de Lara como Villarreal habían apoyado la idea de una unión de fuerzas entre magonistas y maderistas. Posteriormente, en abril del mismo año, Madero tuvo un segundo enfrentamiento con las fuerzas liberales que lo acompañaban, ya que en el transcurso del avance de su columna desde la hacienda de Bustillos hasta Ciudad Juárez, ordenó el arresto y desarme de los oficiales Lázaro Alanis, Luis A. García, José Parra, José Inés Salazar, Leónides Zapata, Tomás Loza y todos los hombres bajo su mando. Como en el caso de las revueltas de 1906 y 1908, en todos los estados donde pelearon las unidades de combates magonistas, estaban constituidas por grupos pequeños. El reclutamiento entre la población local fue decepcionante. Por un lado, el encarcelamiento de los líderes más destacados de la Junta durante 3 años había perjudicado seriamente la organización y preparación de estas cuadrillas. Los antirreeleccionistas, en cambio, contaron con un mejor sistema de organización, así como con más recursos económicos. Además, el cuartel general de los liberales en Los Ángeles estaba situado a casi 3.000 kilómetros del centro de México, lo cual hacía difícil la comunicación con sus comandantes en el campo de batalla. En consecuencia, los esfuerzos revolucionarios de los magonistas en la mayor parte de México pronto se acabaron o fueron absorbidos por el movimiento maderista, que era mucho más grande y poderoso. Durante todo este tiempo, los estadounidenses simpatizantes del magonismo continuaron ayudándolos con contribuciones de dinero y publicidad favorable a su causa. En el caso de los socialistas, esta ayuda al PLM se proporcionó bajo la suposición de que, como el término liberal implicaba, esta organización representaba un tipo de reformismo social y económico no muy diferente del suyo. En sus relaciones con la Junta, los simpatizantes socialistas estadounidenses trataban generalmente con Gutiérrez de Lara y Antonio Villarreal. Al igual que estos, vieron favorable la idea de una posible alianza cooperativa entre las fuerzas magonistas y maderistas. La diferencia de opinión o puntos de vista entre los magonistas moderados y radicales produjeron un primer altercado. A partir de septiembre de 1910, cuando el periódico empezó su tercera época de publicidad, se incluyó una cuarta página en inglés dirigida a los simpatizantes anglófonos de los liberales. Durante el otoño del mismo año, el editor era Alfred G. Santleben, un socialista de origen alemán. En diciembre del mismo año, Santleben publicó un artículo donde afirmaba que los principios revolucionarios de Ricardo Flores Magón eran muy parecidos a los de Madero. Al enterarse del asunto, Flores Magón corrigió el artículo y declaró que los liberales jamás se podrían fusionar con los reaccionarios de la burguesía. Una semana más tarde, Sant Leven renunció y Ethel Duffy Turner ocupó temporalmente el cargo. La calma en las oficinas editoriales de Regeneración pronto se restableció. Sin embargo, el incidente marcó el primer paso de los futuros malos entendidos y desacuerdos entre los socialistas y los magonistas. Construida. Yo no quiero la patria dividida, ni por siete cuchillos desangrada. Dividida, cabemos todos en la tierra mía, y que los que se creen prisioneros se vayan lejos con su melodía. Siempre los ricos fueron extranjeros, que se vayan a Miami con sus tías. Yo no quiero la patria dividida, se vayan lejos con su melodía. Cabemos todos en la tierra mía. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía. En esta nueva historia y geografía. La ideología anarquista de Ricardo Flores Magón y el PLM no se declaró oficialmente hasta el 23 de septiembre de 1911, cuando Regeneración publicó un manifiesto. Este documento, que más tarde se distribuyó en miles de copias, rectificó y sustituyó al programa de 1906. Abogó por la destrucción total del capital, del gobierno y de la iglesia. Los trabajadores no debían de poner las armas hasta lograr la eliminación total de la pobreza y la autoridad. El manifiesto refleja la fuerte influencia de Kropotkin en su defensa de los principios del anarcocomunismo. Este documento, el más significativo emitido por el PLM desde el programa de 1906, fue publicado varios meses después de la victoria de los antirreeleccionistas en la revolución. Más tarde, la Junta Liberal eligió Baja California como blanco de ataque debido a ciertas consideraciones estratégicas. La gran ventaja de una ofensiva en esta área consistía en su relativo aislamiento del resto de México, la ausencia de carreteras, ferrocarriles pero sobre todo la falta de fuertes guarniciones de tropas, debilitó el control del gobierno federal sobre la zona. El nombre de Flores Magón era conocido en la región desde su arresto en 1907, pero en cambio no había rastro de una presencia o actividad a favor de los antirreeleccionistas. Por último, dado que el territorio quedaba bastante cerca del cuartel general del PLM en Los Ángeles, la Junta pensó que sería más fácil controlar la dirección de la campaña en esta zona que en cualquier otra parte de México. Una vez que cayera la península en sus manos, la Junta planeaba utilizarla como base y campo de reclutamiento para continuar la guerra en el norte y oeste del país. Así, la Junta se trasladaría allí para dirigir las operaciones y continuar victoriosa para conquistar el resto del país. Con estas consideraciones en mente, se prosiguió con los planes. En diciembre de 1910, mandó una pequeña partida con el propósito de recoger información respecto a ranchos, caminos, senderos y pasos por las montañas. Posteriormente, la invasión comenzó el 29 de enero de 1911 con la captura del pueblo fronterizo de Mexicali. Las acciones habían sido iniciadas por un grupo de menos de 20 hombres a las órdenes de José María Leiva y su subjefe, Simón Bertol Chacón. Después de la toma de Mexicali, la Junta Liberal emprendió un vigoroso programa de reclutamiento para proseguir con una gran ofensiva en contra de Ensenada y las otras guarniciones federales de la península. Desafortunadamente, la captura del pueblo no trajo consigo un flujo grande de reclutas que provinieran del proletariado de las dos Californias. El problema de alistamiento en el territorio norte de Baja California fue específicamente agudo. Solo unos cuantos habitantes de Mexicali y sus alrededores optaron por unirse a los magonistas. Mexicali contaba con aproximadamente 300 habitantes que vivían aislados unos de otros. Tijuana, por su parte, tenía menos de 150. Tecate, Ensenada y las pequeñas rancherías en su conjunto tenían un total de 1.500 habitantes adicionales. A decir verdad, la rebelión generó más entusiasmo entre la población olat. La rebelión generó más entusiasmo entre la población al otro lado de la frontera que en México. Algunas organizaciones laborales locales, principalmente las de la Industrial Workers of the World, realizaron esfuerzos para recoger dinero y estimular el reclutamiento de voluntarios para la expedición liberal. Un estadounidense que ayudó en esta tarea fue el escritor y socialista Jack London, amigo de John Kenneth Turner. El entusiasmo de London logró contagiar a otros estadounidenses que también pudieron relacionarse con la causa de los liberales mexicanos. Así, un pequeño pero creciente flujo de hombres empezó a dirigirse a México desde los pueblos y ciudades de California. Dos días después de la caída de Mexicali, la fuerza ocupante había crecido a 60 hombres y después de dos semanas a 120. A mediados de febrero, la fuerza magonista consistía de un creciente número de estadounidenses y extranjeros de otras nacionalidades. Por otro lado, algunos indios cucapás de la región también se levantaron en armas debido a la gran pobreza en que vivían y al duro trato que recibían de las autoridades del territorio. Muchos de ellos se convirtieron en exploradores de la expedición. Mientras tanto, ciertos periódicos californianos de gran circulación como Los Angeles Times, Los Angeles Herald y Los Angeles Examiner mostraban una actitud hostil hacia los liberales. Sin embargo, cabe señalar que inicialmente, algunos editoriales y cartas dirigidas a estos periódicos, así como entrevistas con la gente en general, revelaban cierta simpatía con los insurrectos. Los diarios y revistas radicales de Estados Unidos, casi sin excepción, apoyaron moralmente a los magonistas. Son terrenales y forasteros. Les cierran pronto las cicatrices a los guerreros. Peticos natos, protagonistas, nunca mediocres, jamás rastreros. a pesar suyo, siempre idealistas, son los guerreros. Siempre en las duras y en las maduras, firmes y audaces son los primeros, de cárcel saben y de torturas. Muchos guerreros, muchos guerreros, muchos guerreros, muchos guerreros. Aunque la tesis del socialismo cayó en desgracia, perdió sus fueros, aún hoy le apuestan al optimismo, son los guerreros. Ya no les basta Silvio Rodríguez para sentirse vivos, sinceros, diversifican gustos y ligues, son los guerreros. Ni se derrumban ni se intimidan, siguen activos y tesoneros, ni se corrompen ni se suicidan, son los guerreros. Son los guerreros, son los guerreros, son los guerreros. Siempre obstinados, siguen convictos de amor y fobia por las fronteras, tienen romances y arduos conflictos con las guerreras. Tras noche fuman, toman café, frecuentan bares y cancioneros, no pensaría si alguien los ve que son guerreros. Nadie imagina tras el barniz de simples tipos cincuentañeros lo que les debe nuestro país. Estos guerreros, estos guerreros, estos guerreros, estos guerreros. Estos son tiempos de sumergirse, de hacer acopio, de estar enteros, sin dejar nunca ni arrepentirse de ser guerreros. Apaciguados en apariencia, normales crisis, clase medieros, continúa intacta la inteligencia de los guerreros. Jamás anclados, siempre en camino, ni hombres ni dioses, filibusteros, nada ni nadie cambia el destino de los guerreros, de los guerreros, de los guerreros, siempre guerreros.